Hola, buenas tardes. Estamos en los estudios de Radio Calimero. Vamos a hacer un especial ahora en directo, riguroso directo. Tenemos a dos compañeros aquí que nos van a hablar sobre la realidad de carcelaria. Vais a hablar Paco, un compañero de La Coruña, recientemente salido de la prisión, y posteriormente el Audelino Iglesias, que también padeceu os seus aniños dentro do talego. Hola Paco, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, no. Hay que... Primero, decir que vou facer a entrevista en castelán, porque temos intención despois de difundir en outras partes do Estado, en aquela para non ter o problema de que traducirme a min unha vez feita a entrevista, ¿no? En segundo lugar, que presentarme, ¿no? Mi nombre es Paco y soy un expreso político del PCR de Logrampos. Estuve en la cárcel 20 años y, por tanto, pues alguna experiencia de lo que allí ocurre y acontece sí tengo. Y a continuación, pues me parece que en estos momentos, a rasgos generales, aunque como después viene un compañero que es Rodelino, él va a poder hablar mucho sobre, y además con más conocimiento de causa incluso que yo, de las condiciones que existen en la cárcel, ¿no? Que son meramente condiciones de exterminio. Entonces a mí me gustaría más centrarme un poco en algo que no se conoce tanto, que es la historia de lucha y resistencia que ha habido en las cárceles españolas en estos 30 últimos años, bajo ya un régimen supuestamente democrático, ¿no? Y al mismo tiempo hacer un poco la traslación de lo que ocurre en la cárcel con lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la calle, ¿no? Entonces, para quien no lo sepa, porque no ha sido muy divulgado, empezaré por decir que, en primer lugar, en este puto país no ha habido ni un solo día desde 1939, después de acabar la Guerra Civil Española, sin que haya existido presos políticos. Todo el mundo y esta gente se llena la boca diciendo que en el 77 hubo una amnistía general, y es cierto que salieron muchos presos, pero no salieron todos. Por ejemplo, los compañeros nuestros del PCR de Lograpo, en el 77 no les fue aplicada la amnistía. La otra característica es que, coincidiendo con el final del franquismo y el ascenso del movimiento de resistencia y las luchas y las movilizaciones en la calle, eso también tuvo un reflejo muy directo en la cárcel, ¿no? Entonces son años, a partir del 74, 75, 76, 77, donde las cárceles viven un permanente estado de agitación. Hay motines, toma de cárceles, autolesiones, y la gente se empieza a organizar. Por una parte están, y en ese momento coinciden en la cárcel, están juntos los presos políticos de ETA, de las diversas ETAs que en aquel momento existen, ETA militar, ETA político-militar. Había gente del nacionalismo gallego, del AR, había gente del nacionalismo catalán, Terra Jure, había gente de los comandos autónomos de Orientación Libertaria de Euskadi, había presos de movimientos sociales, del movimiento antifascista, etcétera, ¿no? Entonces, con las luchas se consigue, en cuanto a los presos políticos, tener unas condiciones que, para entenderlas, puede ser que son aceptables, ¿no? Eran dignas. Los presos podían estar organizados dentro, tenían sus propias comunas, se organizaban por ellos mismos, hacían actividades, etc. Al mismo tiempo, en cuanto a los presos sociales, surge la COPE. La COPE es la Coordinadora de Presos en Lucha, que agrupa a los sectores más combatientes de los presos sociales, y consiguen también imponer muchas mejoras en la cárcel. También se organizan en comunas, se funciona a través de asambleas, se hacen cursos de alfabetización, se acaba con los abusos de unos presos sobre otros. En fin, se vive una situación más o menos estable. En ese momento, una vez que pasa el primer momento y logran reconducir la situación a través de los sindicatos, y los partidos revisionistas, los partidos reformistas, el PSOE, el PC, Comisiones, UGT, empieza también una ofensiva en la cárcel para acabar con ese tipo de mejoras, ¿no? La ofensiva es brutal, es de terrorismo de Estado. O sea, los presos políticos son separados de los presos sociales. En palabras del ministro de Interior y de Justicia en aquel momento, para que los presos políticos no contaminasen de su contabilidad a los presos sociales, y los presos sociales organizados en la COPE son llevados, por ejemplo, a Herrera de la Mancha, que es la primera cárcel de máxima seguridad que se construye en España, estilo alemán. Describir la situación porque son los presos de la COPE los primeros que estrenan, hay que también decirlo, la cárcel de Herrera de la Mancha. Describir a las condiciones que fueron sometidos es auténticamente dantesco. Basta decir que de unos 40 o 50 que fueron llevados allí, sobre un 50%, es decir, la mitad, o bien fueron asesinados directamente por los carceleros, o bien fueron inducidos al suicidio. Es un régimen de exterminio que, en el caso, por ejemplo, de los presos del PCR de Logroño, porque estuvimos también, somos los segundos que vamos a Herrera de la Mancha, para que os hagáis una idea, os puedo decir que consistía en 24 horas en celda, solamente salía una vez a la semana al patio. Tenías hilo musical, te despertaban por la mañana con el himno de la Guardia Civil, el de la Legión, eso te pegaba un subidón de adrenalina tremendo. Cada vez que venía el carcelero te decía que tenías que ponerte al fondo de la celda mirando hacia los zapatos y con las manos atrás. Te quitaban el colchón a las 8 de la mañana y no te lo entregaban hasta la noche. No tenías absolutamente ningún tipo de mobiliario en la celda, tenías que comer como un perro en el suelo. Cada vez que salías, y era una vez a la semana, 20 minutos al patio, tenías que salir con las manos atrás, te pintaban en el pasillo una línea blanca, como de las carreteras, y entonces no le podías mirar a la cara a los carceleros, tenías que mirar directamente a la línea, con las manos atrás y no levantar la vista. Las palizas, bueno, las palizas eran diarias, cotidianas. Estaba dentro la policía, era en aquella también la policía armada, los grises, famosos grises, cuando te venían a dar la comida, te abrían la puerta y te encontrabas con dos mazacotes de esto de geo de la hostia, ¿no? Con el metralleta en mano apuntándome. Esa historia se rompe con la huelga de hambre que hacemos en el 81, donde muere un compañero, pero conseguimos romper ese régimen, ¿no? El nuestro y el que se viene aplicando en contra muchas prisiones, y se consigue unas mínimas condiciones dignas. Ahí se entra en una especie de tregua que vendrá a durar desde el 83 al 87, son 4 años en donde las cárceles, la conflictividad baja mucho. A partir del 87 vuelven otra vez a la carga, y a partir del 87 empieza la dispersión y apretar otra vez las tuercas, y ahí es donde vuelve a surgir la lucha entre los presos sociales, con lo que después será conocido como los presos Figueres, ¿no? Contando todo esto porque hay un dato, un hecho que para mí resulta muy significativo, y es que todas las embestidas represivas del Estado, y cada vez han sido más furiosas, nunca han conseguido acabar con la resistencia en las cárceles. O sea, siempre, en mayor o menor número, ha habido presos que se han enfrentado al sistema penitenciario, que lo han denunciado y que han resistido con toda la dignidad del mundo. La cuestión fundamental, y allí siempre lo hablábamos entre nosotros, tanto entre los colectivos de presos políticos como con los FIS, porque nosotros hemos tenido una relación muy estrecha ahora y anteriormente con la gente de la COPEN, ¿no? Y siempre planteábamos que una condición esencial para que una lucha dentro, en el talego, dentro de la cárcel, tenga una mínima posibilidad de éxito, es contar con el apoyo de la calle. Es decir, cualquier lucha que se haga en la cárcel, que no traspase los muros de la prisión y no salga a la calle, no tenga eco en la calle, es una lucha de antemano condenada al fracaso. Entonces, esos son los dos elementos. No vale de nada la resistencia dentro si eso no se traslada a la calle, no crea conciencia, no crea movilización. ¿Por qué el Estado ha necesitado siempre recurrir a este tipo de represión bestial, sádica en muchos casos? A nuestro entender, porque sus métodos y sus estrategias, entre comillas, de pacificación, han fracasado. Y eso lo estamos viendo ahora mismo en la calle, ¿no? Yo me encuentro con una cosa muy curiosa cuando hablo con gente, que me dice: el momento está muy bajo, el Estado está, no veas, el fascismo, represión, y es cierto, o sea, cada vez hay más sectores criminalizados, tenemos que decir, lamentablemente, aunque es una consecuencia también de la lucha, que estos días atrás han sido detenidos 3 compañeros en Barcelona, 3 compañeros libertarios, que las retenciones de gente del movimiento libertarios anarquistas, del movimiento ocupa, del movimiento antifascista, son cotidianas. Entonces, si lo que nos está diciendo el Estado, y es un mensaje que mucha gente está interiorizando, de que el movimiento está tan bajo, está tan desorganizado, está tan hecho polvo, las organizaciones revolucionarias, las que ellos llaman terroristas, están también al borde de su fin, a cuento de que viene este incremento brutal de la represión y de la criminalización. O sea, un Estado inteligente, cuando tiene un movimiento tan hecho polvo, no necesita recurrir, porque que haya cuatro locos, entre comillas, que la liguen, pues mira, ni les va ni les viene. Entonces nosotros hacemos la lectura contraria, es decir, toda esta gente, el Estado, contó con la famosa transición con un arma muy poderosa y que nos ha costado muchos años, muchos sacrificios, muchas torturas, cárceles, muertes, echar abajo. Que era el control social. Y el control social ejercido además a través de los partidos. El PSOE, Partido Comunista, Izquierda Unida ahora, Comisiones, UGT. A medida que se ha ido quedando sin esos instrumentos de control social, políticos, ha tenido que ir destapando las esencias de su verdadera naturaleza. O sea, es el fascismo. Pero ¿eso qué implica? A nuestro entender, implica una derrota del Estado. Entonces, desde este punto de vista, nos parece que estamos en un momento político muy interesante. Y que sería el momento de relanzar en serio la lucha y la movilización, tanto por los presos dentro como por las libertades fuera, ¿no? Entendiendo que nada nos va a dar el Estado y todo lo que queramos conseguir lo vas a tener que conquistarlo, como siempre se ha hecho con la lucha y la movilización. Decía esto porque después de 20 años dentro, de experiencia, llegas a la calle y te chocan algunas cosas. De verdad que sí. Por ejemplo, yo antes comentaba que ha habido momentos en que hemos además estado juntos, presos políticos, hablando en este caso de presos políticos, de muy diversas ideologías. Anarquistas, comunistas, antifascistas, nacionalistas, etc. Cada grupo de presos de una ideología determinada se organiza según su ideología y funciona y plantea la lucha en la cárcel o su estancia en la cárcel bajo las premisas políticas y lógicas que tiene cada organización o cada colectivo de presos políticos en concreto. Pero era tan elemental que había cosas que nos afectaban a todos. O sea, si compartíamos un mismo espacio, que era un módulo, y de enfrente había los señores de azul, con porras, armados, que venían a machacar, que caía de cajón, que la única forma de hacerle frente era en base a la unidad. ¿Ves? Cuando llegas ahora a la calle y te encuentras con que están deteniendo a militantes del movimiento nacionalista, que están deteniendo, y además en muy diversos sitios del Estado, a militantes del movimiento libertario, de una corriente o de otra, a militantes del movimiento Ocupa, a militantes simplemente de los movimientos sociales, a militantes antifascistas. Y ves que la respuesta es tan dispersa, que además nos coge porque por separado tenemos unas fuerzas limitadas y no podemos responder a todo. O sea, si nos detienen a tres compañeros y actuamos de forma cada cual en su ámbito, a su manera, pues hoy nos detienen a tres, nos volcamos, pero mañana nos detienen a otros dos, pasado nos detienen a otros dos y estamos siempre asfixiados. Entonces allí, dentro, ese tipo de cuestiones eran muy elementales, ¿no? Y era un poquito este tipo de cosas las que me gustaría trasladar, ¿no? En estos momentos el Estado está hablando de paz. No sé qué historias se han inventado, de que va a abrir un proceso de diálogo, de... En fin, muy bien. Pero nosotros no queremos una paz abstracta, queremos una paz concreta. Y la paz concreta pasa porque en la calle podamos organizarnos y luchar por lo que queremos sin que tengamos encima la espada de Damocles, que nos pueden encarcelar, nos pueden tener en cualquier momento, que nos van a torturar y nos van a encarcelar. Estamos hablando de cosas elementales, evidentemente, vamos a ver. Como el tema de las cárceles, hay también alguna gente que plantea en apariencia una lucha muy radical. Es decir, no, la solución es destruir las cárceles, estamos de acuerdo. O sea, a largo plazo el objetivo, y además eso es innegociable. Eso es innegociable, la destrucción de las cárceles. Pero de aquí a la destrucción de las cárceles hay un trecho, y en ese trecho hay personas que están dentro y están bajo unas condiciones determinadas. Esa persona tú no le puedes decir que espere a que se destruyan las cárceles para tratar de mejorar la situación, porque muchas no van a llegar. Y el camino está jalonado de compañeros que se han quedado por el camino. O sea, el régimen del FIES ha sido bestial. Ahora cuando venga el ladrillo y lo explique, a mucha gente que no tenga un conocimiento directo de este tema se le van a poner los pelos como escarpias. ¿Eh? Y mucha gente ha quedado en el camino. No ha aguantado. Muchos se han suicidado. Eso es, entre comillas, porque es un asesinato planificado. Gracias. Plantear la destrucción de las cárceles no debería entrar en contradicción, por ejemplo, con exigir que se ponga fin al régimen FIES. Exigir, por ejemplo, un tema que es dramático estos momentos en la cárcel en cuanto a los presos sociales, que es el tema del SIDA, o otras enfermedades incurables y mortales. Que eso es una verdadera tragedia, es un genocidio lo que se está haciendo con este tipo de presos. No hay estadísticas, no van las estadísticas. ¿Cuánta gente, cuántos presos están muriendo todos los años en la cárcel? Dentro. Entonces, exigir la liberación de los presos enfermos. Exigir que ya está bien, que los presos como mínimo, los que lleven las tres cuartas partes de la condena cumplida, tienen que ponerlos en la calle. Y exigir dentro el cese de la tortura, el cese de las palizas, el cese de las humillaciones. Y además, alcanzando objetivos parciales de este tipo, nos acercamos más al objetivo final que se quiere conseguir, que es la destrucción de las cárceles. Bueno, pues tampoco nos engañemos, no se van a destruir las cárceles mientras el sistema esté en pie. O sea, que una cosa va ligada a la otra. O sea, destruir las cárceles es plantearse el tema de la destrucción del Estado. Y entonces aquí entra la segunda parte, por ejemplo, dentro. Que siempre lo hemos intentado, algunas veces con más éxito y otras veces con menos éxito. Una premisa fundamental, y los que hayan estado dentro y hayan participado en luchas, no creo que haya ni uno solo que lo niegue, es la cuestión de la unidad. Necesitamos la unidad para poder combatir. Ahora bien, no, tampoco nos vale cualquier unidad. ¿Unidad para qué? ¿Para facilitar, para integrarnos en el sistema, para hacerlo más bonito, para hacerlo más humanitario? No. Y en la calle pasa lo mismo. ¿Qué tipo de unidad? Una unidad, yo no puedo ir de la mano con un reformista. Porque a mí no me, mi planteamiento de principio radical y básico es que este sistema no puede dar solución a los problemas que tienen planteado la población india. Obreros, trabajadores, jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, la unidad que se plantea es una unidad revolucionaria. Una unidad para echar este sistema abajo. Ahora, eso es un camino muy largo y cada organización, cada colectivo, no solamente tiene el derecho, tiene el deber de defender los planteamientos que considere justos o adecuados para echar eso abajo. Pero en ese camino sí tenemos obstáculos parciales que nos afectan a todos. En dos campos. A mí me parece básico y me parece que además el que no lo practique no puede estar, a mi entender, dentro de las filas del movimiento revolucionario. Es decir, la solidaridad tiene que ser básica. O sea, si le toca, ayer dentro teníamos un lema, ¿no? Que era, si le toca a uno, nos tocáis a todos. Independientemente de la ideología, del posicionamiento, no, si le tocáis a un preso, nos estáis tocando a todos. Si le toca a un anarquista, me están tocando a mí. Si le toca a un nacionalista, me están tocando a mí. Y la fuerza es que nos podamos. Aquí se están dando algunos ejemplos que son muy esperanzadores. Hemos visto concentraciones. Nosotros llevamos una etapa también de susto permanente. Sales de casa y ya mira, y dices, a ver, ¿qué va a pasar hoy, no? ¿Qué detenciones ha habido últimamente? Bueno, pues incluso me han emocionado algunas respuestas, donde he visto juntos, en la misma concentración, anarquistas, nacionalistas, comunistas, gente del movimiento, todos a una, ¿no? Eso es una cosa que además te motiva. Y después todos necesitamos, es decir, ninguno somos masoquistas. O sea, yo, si puedo difundir mis ideas y puedo hacer mi trabajo político, organizativo, con la gente, sin que me señalen, me criminalicen, me pongan en medios de comunicación y al final me acaben deteniendo, torturando y encarcelando, no tengo que recurrir a otros métodos. Que no nos van a legalizar, ni queremos ser legalizados. O sea, no, mire usted, yo en su sistema no me meto en ningún, ni constitución, ni legalizaciones, ¿por qué no? Pero en el camino tenemos unos objetivos cómodos, ¿no? Entonces, en este momento que ellos tanto hablan de paz, muy bien, queréis paz, de acuerdo. Pero a cambio de que los pongáis a todos presos en la puta calle. A cambio de que dejéis ya de perseguir al movimiento, que la gente que ocupa, que hace ocupaciones, que crea espacios en los barrios, para fomentar la cultura popular, no le mandéis a una banda de matones a masacrarlos. A cambio de libertades. Y si no, pues no nos dejáis otra alternativa que conseguir lo mismo a través de lo que siempre hemos hecho, la lucha en la calle. Que malas artes esconden sob una saia comprida o que há dentro de mí que me faz correr así como que perigo de vida. Que cuidados, que canseiras, que portas aperreadas, senhora, que a la porta que nos tem aqui cercadas. Aquí seguimos na Radio Calimero, no 108.0 do vosso dial. Seguimos con este pedazo personaxe que é Paco, e aquí ilustrándonos duramente sobre o que foron as cárceles, o que son as cárceles, o que serán as cárceles, mentras que non evitemos, nin os unamos para facer algo contra isto. Siga aí, Paco, que nos estás ilustrando. Sí. Después de esto ya non sei como decir, pero bueno. No, pues estaba facendo a traslación entre la lucha en las cárceles, la repercusión y la traslación que eso tiene a la calle, ¿no? Pues allí también la experiencia nos demostró dentro que cuando un colectivo, bien sea de presos políticos, bien sea de los presos sociales, en este último caso, en los últimos años, los FIES, cuando alguien pierde una batalla, que es una lucha que se da en la cárcel, tiene repercusión sobre el conjunto. Por ejemplo, con la lucha de los presos FIES, que hasta el momento no ha conseguido los objetivos básicos que se planteaba, la cuestión es que eso ha repercutido en el conjunto de las cárceles. Es decir, en estos momentos estamos con 60.000 presos. En estos momentos se restringe cada vez más la cuestión de los permisos. Se restringe cada vez más la cuestión de las libertades condicionales. Las condiciones higiénico-sanitarias en la cárcel no merecen ni tal nombre. Volvemos a lo mismo. Es que necesitamos dar algún paso, a nuestro entender, algún paso más, ¿no? Claro. Nosotros consideramos que el momento actual, si abre perspectivas, es porque aquí hay lo esencial, el movimiento de resistencia. Fuera y dentro no bajan nunca los brazos y no se han rendido. No han podido acabar con nosotros. Si nos hubiéramos rendido, si hubieran acabado el movimiento de resistencia, no estarían hablando ni proceso de paz, ni estarían hablando de todo lo que están hablando, ni estaría el patio como está en estos momentos. Eso nos ha costado, además, muchísimo sacrificio. Llevamos 30 años de lucha. Todo el movimiento. El movimiento libertario, el movimiento comunista, el movimiento antifascista, el movimiento nacionalista. Y también el movimiento obrero. Y también el movimiento popular. Con periodos más álgidos y periodos más bajos, pero seguimos ahí. Si no siguiéramos ahí, si nos hubiéramos rendido, si hubieran podido con nosotros, estaríamos en una situación muy distinta. Entonces, a nuestro entender, creemos que es factible. Y además que es una cuestión de exigencia de mera justicia. Creemos que es factible conseguir, en el medio plazo, arrancar a la mayoría de los presos de las cárceles. Y decimos que es una cuestión de justicia, primero, porque los presos políticos son los que están en la cárcel por haberse enfrentado al sistema. Y han contribuido a que este sistema no haya podido estabilizar su régimen de explotación. Es de mera justicia que salgan a la calle. En cuanto a los presos sociales, bueno, mira, en primer lugar, y yo conozco esa realidad de muy cerca, no diré más, pero como mínimo un 75% de los presos que hay en la cárcel no son delincuentes, son enfermos. Es decir, son personas que, por el tema de la drogadicción, en ese 75% de los casos, les ha llevado a delinquir. A delinquir para conseguir poder mantener una cuestión que para ellos es básica, fundamental. Todo el mundo conoce, si no por una experiencia directa o indirecta, lo que es la droga. Entonces, esa gente no tenía que haber entrado nunca en la cárcel. Primero porque es fruto de un sistema injusto. Un sistema que, para poner ante la opinión pública, la verdadera realidad que esconden los muros, ¿no? Yo me acuerdo que allí entro, a muchos carteleros se lo dije, digo, mira, el día que en la calle la gente, de forma mayoritaria, conozca de verdad lo que vosotros hacéis aquí dentro, os tenéis que ir todos del país, porque os van a escupir por la cara, por la calle. Vais a salir, os van a escupir. La otra cuestión es que creemos que, además, había una carta de un preso que siempre la recordaré, que decía, cuando sales a la calle te dan un billete de ida y un billete de vuelta. Y eso es así, porque un preso que vuelve al mismo contexto social y de injusticias que le llevó a la cárcel, si ese contexto no ha cambiado, tiene todas las papeletas para volver. Entonces también creemos que podemos conseguir más cosas. Por ejemplo, se acaban de hacer dos procesos acá militantes del PCR, que es un partido político que no practica la lucha armada, que todo el mundo sabe que no practica la lucha armada, la Guardia Civil sabe que no practica la lucha armada, y que se dedica únicamente a labores de propaganda y de organización. En base a la ley de partidos, hoy cualquiera es susceptible de ser enjuiciado y criminalizado. Por lo tanto, nosotros consideramos el básico, elemental, acabar con la ley de partidos. También consideramos básico y elemental que se disuelva la puta Audiencia Nacional. Porque si no, la Audiencia Nacional legitima la tortura en comisaría, los juicios políticos y las condenas políticas. Si nos estáis apuntando con la ley de partidos y la Audiencia Nacional y las leyes antiterroristas, ¿de qué coño de libertades me estáis hablando? También consideramos imprescindible que se restablezcan plenamente las libertades sindicales. No es verdad, no existen. Existen libertades sindicales para los sindicatos de la patronal, para comisiones y UGT y afines. Pero los obreros que se organizan al margen, que van a la huelga, que hacen piquetes, primero los masacran. Y segundo, hay muchos obreros con procesos judiciales abiertos. Entonces, consideramos imprescindible ese tipo de cosas. Y consideramos también básico e imprescindible exigir la salida de España de la OTAN o de cualquier otro tipo de alianza militar imperialista. O sea, no podemos consentir que en nuestro nombre se esté masacrando a otros pueblos. Ahora ha salido de Irán, ¿no? Ha salido de Irán para llevarlos a Afganistán. Muy bien. Entonces, en base a estos puntos, desde aquí, hacer un llamamiento a que, si es posible, se debatan y a ver si podemos hacer un trecho conjuntamente, ¿no? Creo que a todos nos podría interesar. Todos estamos interesados en un aspecto u otro, en la lucha contra las cárceles y por la libertad de los presos, sean políticos o sociales. Todos estamos interesados en que se aparezca la puta ley de partidos, que nos tiene a todos bajo el punto de mira. El que no haya pasado, que no pase. Pero si llega y pasa por la Audiencia Nacional, te aseguro que va a estar plenamente de acuerdo conmigo, que eso hay que echarla abajo. Tiene que desaparecer la puta esa. Entonces son puntitos así que creemos que además es un momento importante, ¿no? Es un momento importante porque hemos conseguido una victoria política y hemos conseguido una victoria moral. Vamos a traducirla en hechos y en la práctica. Porque esta radio es muy importante. Y esta es una radio que lleva a la voz de los que no tenemos voz. Pero la dinámica en que estamos, en cualquier momento mañana, mira, mientras tengamos un radio de acción pequeño, a lo mejor nos tolera. Pero si vamos consiguiendo influencia y vas llegando a más gente, en las condiciones actuales mañana llegan y te precipitan y a tomar por culo. ¿Eh? Y tenemos que coger un megáfono y de noche en blanco mando, ¿no? ¡Estamos aquí! Mañana quieres organizar una movilización contra la cárcel de Teixeiro, contra esto. Estamos en la misma, los organizadores los pueden coger. Entonces, hay determinados temas, lo que te decía yo antes, no allí dentro, que son cosas muy elementales. O sea, cada organización tiene su propia estrategia de lucha en la cárcel, cada organización tiene su forma de organizarse, su forma de enfrentar la cárcel, de vivir dentro, etc. Pero ahora, del enemigo común, estamos todos juntos, porque es elemental. Porque es una cuestión de supervivencia. Claro, allí, ¿qué pasa? Que allí las cosas son más simples porque son cuestiones de supervivencia. Entonces, entre las cuestiones de supervivencia es mucho más fácil el acuerdo, ¿no? Aquí estamos más dispersos, cada vez vivimos en nuestra casa, o vivimos en grupos, tenemos una ciudad, no nos vemos con tanta frecuencia, no tenemos ese contacto personal tan estrecho, ¿no? Y para rematar, a la gente que nos está escuchando, que muchas veces también a la gente te pregunta, ¿no? Dice, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer en este tema, ¿no? Concretamente, el tema de cárceles, de presos. Mira, nosotros siempre decíamos o teníamos la costumbre de comentar que una carta o una simple postal de fuera, cuando llega adentro, es una bocanada de aire fresco, te da vida, te mantiene vivo los sueños, te alimenta y además te ayuda a resistir dentro. Entonces, una postalita. Y si no tenéis la dirección, llamáis aquí a Radio Calimero, que tienen un montón de direcciones de presos para dar y tomar, ¿no? Otra cosa de dinero no da sobraos, pero de presos, lo que queráis. Una postalita, joder, que no cuesta tanto, un sello barato, unas letricas, la gente que está en aislamiento, que está puteada, que lo machacan, que lo humillan, eso es una bocanada de aire fresco. Y se empieza por ahí. Hay concentraciones, de vez en cuando se hacen concentraciones, te pasas por allí, si el primer día no te apetece no te sumas, pero miras, ¿eh? Pásate por Radio Calimero, hay gente, aparte de la radio hay gente, habla, infórmate y poquito más. Que ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Sí, un placer es nuestro, para Radio Calimero, contar con tu presencia, cuando quieras ir, sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Pues como sabemos de boca que levo, seguro que no, que repetiremos. Si a un beco sin salida, ¿dónde fica su entrada? Oh, mãe, contai un segredo, que yo nem sei si tengo medo o si tremo de apressada. Que cuidados, que canseiras, que portas aperreadas.